cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa aquí en Confusión. Me preguntaba la amiga Elena Jiménez, una nueva amiga oyente que se incorpora a Confusión desde Huesca, España. Es una ciudad pequeñita, yo también soy de Huesca. Y bueno, tienes que decir Huesca, España. Me preguntaba si lo hacíamos en directo, pues es tan directo que se acaba de producir una noticia ahora mismo. Y a diversos medios de comunicación dan la noticia por buena del fallecimiento de Hugo Chávez. Este es un programa musical, pero como es una noticia de estar de alcance, pues comenzamos con ella. Ya seguramente pues lo tienes en todos los medios online y podrás consultarlo. Y por nuestra parte, pues vamos a lo de siempre, a la música. Y queremos comenzar mandándose cordial saludo desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y que está encantado de compartir contigo este tiempo de radio. Saludamos también a Bego Watford, que está en Salt Lake City, en Utah. A la amiga Alejandra Jara, que se encuentra en Mar del Plata, Argentina. Tenemos cada día más amigos, un montón de amigos. A Teófilo Castaño, que está en Bamako, la capital de Guinea Ecuatorial. Francisco en Alicante, bueno, y un montón de amigos que se incorporan con nosotros para compartir este tiempo. Que yo soy un rollista al comienzo y me embalo aquí, me enrollo con las persianas y no termino de empezar. Hoy tenemos un programa fantástico con una selección musical que hemos seleccionado, valga la redundancia, con todo el cariño del mundo. Y ya sin más comenzamos. Y vamos a comenzar con un violinista. Es un violinista norteamericano. Tiene dos trabajos fantásticos, a cual mejor se llama Daniel Davis. Y hemos seleccionado uno de ellos. Es del año 2012, se llama Epic Sounds. Y tampoco nos hemos complicado la vida para seleccionarlo. El tema número uno. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Thank you. sabéis que tiene dos trabajos. El primero, el que escuchas, Epic Sounds, y tiene un segundo, aunque en el segundo ya firma como Daniel Davis. En este primero solamente Daniel D. Ya sabes que esto es Confusión, que nos puede escuchar en directo a través de los reproductores que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus, a través de TuneIn, la plataforma para teléfonos móviles, que es gratuita, y buscando Radio Esperante nos puede escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento, siempre en directo. Los grabados, los podcasts en esperantia.com y radioesperantia.com. Esta es una banda impresionante, son londinenses. Loose Ends, Los Cabos Sueltos, que es una frase hecha de Royal Chucky Boo, su tercer trabajo. Y este es un tema muy curioso porque aparecía en la versión inglesa, en la edición inglesa, pero en la americana pues aparecía otro tema, Johnny Bradhead. Fíjate qué bajo, qué percusión más espectacular tiene Loose Ends. Oh, álbum de este trío londinense, Carl McIntosh, Steve Nicol y Jamie Eugene. Ya te he contado muchas veces que es curioso cómo comenzaron. Pusieron un anuncio que hacía falta una vocalista en el periódico y se presentó Jamie Eugene, que antes de ser vocalista era peluquera. Una voz prodigiosa. Ya te he contado alguna vez que en el 92 estuve cubriendo en Londres el torneo de Wimbledon de tenis y me hospedé en un hotel, no con la organización, sino al margen, en Elscar. Y bajaba por las noches y había pues tres o cuatro o cinco que con unos bongos, unos tecladitos, una guitarra y un radiocassette que les hacía las veces de ampli y un poco de todo, pues se formaban unas juergas impresionantes de este tipo de música. Música, pues lo que empezaba a llamarse acid jazz. Johnny Brody, that's his name. Real Chucky Boo. Tercer álbum genial de los Lutzens, Los Cabos Sueltos. Esto es Confusión. Y nosotros aquí continuamos, que no nos detenemos ni para coger aliento. Jay Soto es guitarrista. Y esto se llama Stay Wild, el álbum, y Grooveland, lo que escuchas. Impresionantes. Craig Chaquico, Paul Brown, Jeffrey Osborne, Everett Hart, Eric Darius, Greg Lucas, Candy Dalfer y Hugh Groove, Acoustic Alchemy, Bonnie James, Michael Linton. Y una lista interminable. Este es su álbum, Stay Wild. Nos hemos quedado con este Grooveland que nos encanta. Creo que hace como unos añitos que lo nos presentábamos y además porque te pusimos dos o tres temas, porque suena muy bien, muy bien. Ya sabes, esto es Confusión y en este momento queremos agradecerte enormemente que estés sintonizando con nosotros y compartiendo este tiempo de radio, tanto si acabas de hacerlo como si ibas un ratito con nosotros aquí en Confusión. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Del año 84, se llama Frágil, de la vocalista californiana Cherelle. Que suena de maravilla. Prácticamente todo lo de Cherelle va en esta línea, hace unos medios tiempos, R&B, como dirían ellos. Y ella, pues, por si quiere escribirle, se llama Cherelle Ann Norton, de California, Los Ángeles concretamente. Y aquí seguimos, ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los programas que una vez emitidos los transformamos en formato podcast para que puedas escucharlos pues allá donde quieras, puedas grabarlos, descargarlos, compartirlos y llevártelos a donde quieras con tu MP3 o tu radio cassette gigantesco. En cualquier caso, pues como decimos siempre, que es un verdadero honor que estés compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, porque pudiendo hacer otras cosas, pues has elegido estar aquí con nosotros. Esto es increíble. Te voy a poner por ahí en el muro de Facebook la portada porque es una pasada. Es el álbum Faces del teclista norteamericano Billy Mitchell, se llama Sahara The Journey. Y es espectacular. La portada te la he comentado en algunas veces en el monte Rushmore, que está en Dakota, creo, del sur, que están los primeros presidentes norteamericanos esculpidos en piedra. Creo que se inmortalizó con la película de Hitchcock, con La muerte en los talones. Pues están ahí esculpidos todos los músicos que intervienen. Ahora te pongo la portada por ahí en Facebook para que la veas. Faces, Billy Mitchell, Sahara The Journey. Thank you. Billy Mitchell y su álbum Faces. Los temas que más me gustan este Sahara de Journey, y que hay otro espectacular, Skywalking, con un solo de trompeta de uno de los músicos, Bobby Rodríguez, que te dejan como pensando. Pues ya vamos a atravesar la primera media hora del programa, nos queda otra media y vamos un poco recuperando el aliento, porque el comienzo ha sido así como muy... O sea, me gusta el suspense, pero a veces no tanto. Porque a la hora de empezar los programas, pues tienes que controlar niveles, la conexión. La conexión es un poco complicada de hacer porque la hago con la vista, ¿sabes? Yo no escucho lo que me manda Juan Luis. Simplemente veo que ha hecho una cosa y ya entro yo. Y luego, pues dos minutos antes de entrar, ya estaba metiendo el tema que nos sirve un poco de cortinilla de un otro programa. Me la hace DJ King Flow. Y el amigo J.R. Mora me comenta: oye, ¿qué estás haciendo? Le digo: pues mira, estoy ya haciendo la conexión, que entro en directo ya mismo. Dice: pues ¿sabes que se ha muerto Hugo Chávez? No es que me ría porque se ha muerto Hugo Chávez, sino me hace gracia porque en ese momento pues no sabes si actualizar el blog, si decirlo, si no decirlo, tienes que entrar, tienes que estar pendiente de 14 cosas. Y al final pues pensé, pues venga, hago el programa, doy un pequeño flash informativo y luego pues actualizaré el blog, porque los periodistas pues tenemos eso. Que somos periodistas pues en las 24 horas del día, ¿sabes? Y la noticia pues está ahí, la muerte de Hugo Chávez, que la dábamos pues cuando todos los medios ya empezaban a difundirla a través del comunicado que daba la propia Venezuela y su gobierno. Creo que el vicepresidente Maduro fue el que daba la noticia, pues eso, la conocíamos minutitos, dos o tres minutos antes de comenzar el programa. Pues a todos los amigos venezolanos un abrazo muy fuerte y nada, que la vida continúa, porque todas las muertes son verdaderas pérdidas. Ger Alper estrena un nuevo trabajo que se llama así, Fandango, y esto es el Push and Pull. Un trompetista fantástico. We'll be right back. nuevo trabajo de Herb Alpert, también californiano, que tiene ya 77 años, cumple 78 el próximo 31 de marzo, por si quieres felicitarlo. Y es el dueño, junto a Jerry Moss, del sello discográfico AM, es la A de Alpert, la M es de Moss, de Jerry Moss. Grandes trabajos que nos ha regalado, porque son todos regalos, por este trompetista norteamericano. 2013, que ha sido un buen año, ha grabado un nuevo disco, hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Y aunque son remasterizaciones, pero siempre es bueno conocer las andanzas de los músicos que siempre nos han gustado. Esto se llama Push and Pull, Fandango, el álbum del 2013, remasterizado, el 82, de Herb Alpert. Esto es Confusión. Y aquí estamos contigo, disfrutando de la música y también esperando y deseando que a ti te esté ocurriendo exactamente lo mismo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. música que se hacía en los años 80. Ellos son holandeses. Tenía que preguntar en la lengua británica, pero digo, no, que son holandeses de Holanda. Bridge. Baby, don't hold your love back. Y en este punto te recordamos cómo puedes escucharnos, que es muy sencillo. Normalmente ponemos reproductores a la hora del programa en Facebook, Twitter, Google Plus, y están fijos en radioesperantia.com y en esperantia.com. Ahí están fijos, no hace falta ponerlos porque entras, taca y lo ves ahí. Son unos cascos grandes, los auriculares, no tiene pérdida. Que dice, mira, es que yo no tengo internet, me muevo mucho, no te preocupes. A través de cualquier plataforma de móvil, pues puedes descargarte la aplicación TuneIn. Y una vez que la tengas descargada, busca Radio Esperantia y ahí nos escuchas a la hora en la que emitimos los programas. Y si todavía pues dices que mira, no tengo ni teléfono, ni ya tengo internet, ni nada, solamente voy pues de vez en cuando a algún cibercafé, pues tampoco tienes excusa. Entras en radioesperantia.com o en esperantia.com y ahí tienes todos los podcasts que hemos emitido. Y te los vas descargando, los metes en el MP3 y lo puedes escuchar cuando quieras. Aquí lo que damos sobre todo son facilidades. Bridge, baby, don't hold your love back. Y ahora nos vamos con un pedazo de teclista y trombonista. Su último álbum, Dreams, Brian Culberson, que es hijo también del pianista de jazz Jim Culberson. Y este trabajo le ha salido redondo. entrevista especialmente al compañero Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón, que te ha puesto pues unos cuantos temas de este disco. Nosotros no te hemos puesto tantos temas, pero reconocemos que es un pedazo de trabajo. Brent Culberson Dreams y lo que escuchas Later Tonight. Y me estoy dando cuenta que pues todo lo que tenía seleccionado y que tengo, ahora estoy poniendo la lista por ahí en los muros, pues que dura una hora y 9 minutos y tengo que recuperar tiempo para que no me pille el toro. El saxofonista se llama Edgar Wallace Jr. I can go for that. Esto es Confusión, ya sabes, todos los días en Radio Esperantia y en un montón de emisoras que conectan con nuestros programas. Junior tiene también un nuevo trabajo, I Can Go For That. Y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da el título, Edgar Wallace Jr., saxo soprano norteamericano, aquí en Confusión. Y vamos con hoy he seleccionado 3 o 4 temitas funky así potentes, que no son muy actuales, pero que suenan de maravilla. Thank you. maravilloso Full Circle. Que además deberían tener muchos problemas para conseguir el dominio, porque hay 4 páginas en Google de Full Circle que tiene diferentes denominaciones hasta llegar a ellos. Can't find the love. No puedo encontrar el amor o un amor. Full Circle. Confusión, jingle, indicativo. Y en nada ya el tema que nos ayudará a decirte adiós. Completar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Se acaba y así pues se debe poner el punto final al programa Confusión de hoy, de este 5 de mayo, no 5, a ver, ¿dónde estoy? Me vas a pensar, ¿no? Esto lo grabamos el año pasado, ¿no? 5 de marzo del 2013, día en el que el gobierno venezolano comunicaba el fallecimiento de Hugo Chávez, noticia que dábamos al comienzo del programa, nos la comunicaban pues eso, 2 minutos antes. Como digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Ha sido un verdadero placer estar contigo. A todos los que nos estaban oyendo, escuchando, compartiendo con nosotros, un abrazo, un beso, a elegir. Y nosotros volvemos mañana justo tras la casa del ratón. El saludo cordial de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y nada, a seguir siendo felices. Y en aproximadamente 24 horas volvemos contigo. Bye, bye.